Buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos en Radio Crash un lunes más, en La Voz del Árbol. Y hoy muy contento porque en vez de un invitado tengo dos. Muy especiales que ahora os comentaré, os presentaré ahora mismo. Aquí estamos con Ros y con Samuel. Hola. Ros Gala. Y Samuel, ¿cuál es tu nombre artístico, Samuel? El mío Rodríguez, me lo puso mi padre. El tuyo te lo puso tu padre, ¿no? Sí. Son hermanos, los que no lo conozcáis, son voz, entre otras cosas, que ahora seguro que saldrá a lo largo del programa. Y Samuel es pianista en un principio, ¿no? Y, sí. No sé si más cosas también, pero... pues nada, daros las gracias porque venís de lejos, de Lugones, ¿no? Sí. No tengo muy controlado cuál es vuestro micro, yo creo que tú debes ser el 1, ¿no, Ros? A ver, háblame un momentín sí, ahí. Sí, hola, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Vale. Ahora sí. El 1 y tú debes ser el 2, ¿no, Samuel? Sí, probando. Sí, bueno, ya. De momento va bien, que aquí falla siempre algo en Radio Crash, pero de momento no falla nada. Lo que os decía, que muchísimas gracias por venir, que es un placer, hace tiempo ya que tenía ganas que vinierais. De hecho, yo había pensado que vinierais los dos por separado, ¿sabes? De hecho, cuando contacté con Ros, pensé que ibas a venir tú sola, pero aprovechasteis el viaje y dijiste, vamos los dos, ¿no? Porque tenía pensado que vinierais los dos, más que nada, porque no hay tantos músicos y digo, pues mira, tengo dos programas en vez de uno. Pero bueno, mejor que estéis los dos, que tocáis muy a menudo a dúo y... Volver otra vez tampoco sería un problema, o sea que... Pues yo estaría encantadísimo porque sé que tuvisteis que cambiar clases, porque tenéis una academia. Empecemos por ahí. Tenéis una escuela en Lugones, ¿no? Sí, hace ya 10 años que abrimos y la verdad es que, bueno, va bastante bien. Los chavales aprenden, tocan y se divierten. Estudian. Y entonces, sí. Bueno, estudian algunos, otros menos, pero bueno, en general bien. Sobre todo se lo pasan bien, que es de... que es un poco de lo que se trata. ¿Qué tenéis qué instrumentos tenéis o cómo está enfocada la escuela allí? Pues primeramente ofertábamos nuestros instrumentos, es decir, ella la voz y el violín, porque ella es violinista también, y yo, bueno, el piano y luego ya todo lo que es la teoría musical, un poco de improvisación y eso, pero bueno, luego, pues como todos nos conocemos en el mundillo este, pues oye, si venía alguien a preguntar, oye, pues yo quería tocar la guitarra o quería tocar no sé qué, pues siempre contactamos con algún colega para que viniera a dar la clase. Claro, porque tenés una muy larga trayectoria musical, ¿no? Haber tocado en un montón de sitios y de un montón de cosas, ¿no? Y la escuela es, Ros, ¿la escuela está enfocada hacia la música moderna, por ejemplo? Sí, básicamente sí. Bueno, en realidad no tenemos un enfoque determinado, pero lo que se demanda más es pues lo que es el cuarteto de música pop, rock. De hecho, ahora pues este año tenemos un nuevo proyecto que es con Rock School, estamos asociados con ellos. Entonces, pues bueno, a través de lo que es Rock School, pues podemos homologar títulos a nivel europeo de las especialidades de canto, piano, guitarra, bajo, batería y teclados. Entonces, muy bien. ¿Eso qué equivaldría? ¿Como a un grado medio quizás de conservatorio o algo así? Sí. Está integrado en el plan de Bolonia, de estudios y todo. Qué guay. Vendrá gente de Londres a examinar a los chavales. Y bueno, de momento estamos ilusionados y los chavales más. La verdad es que les motiva mucho. Les motiva mucho. Además es un repertorio muy agradable el que hay que preparar. Y... que serán grandes clásicos, me imagino, ¿no? No, son temas originales. Ah, ¿sí? Sí, son temas originales, pero molan mucho. Son así, algunos tirando a heavy, otros tirando a funky, otros tirando a tal. Y... sí, cada uno en su estilo, ¿no? Y está bastante bien montado. Viene el repertorio con un CD, con el tema tocado con tu instrumento y otro para acompañamiento. Tú el examen lo tienes que hacer tocando encima de un playback. Y... Y ya te digo, los chavales están encantados porque les mola mucho el tipo de bueno, música. Bueno, está muy guay porque hay un plan de estudios, ¿no? Con, o sea, con unos contenidos y con... Sí, claro, también era algo que buscábamos porque hasta ahora, es lo que decía ella, no tenemos nada enfocado y lo tenemos todo. Es decir, nosotros somos dos músicos que venimos de estudiar clásico. Tenemos la carrera del conservatorio y todo el rollo y tal. Luego sí que nos dio por salirnos del riego y, yeah, bueno, hacer un poco de todo. Por ahí va mi pregunta también, ¿no? Porque yo, sí, yo sé que Ross tiene la titulación, bueno, de viola o de violín o viola. Superiores de viola. Superiores de viola, ¿no? Uh-huh. Pero también tienes el título de jazz, de canto, sí, jazz, sí, ¿no? Se lo hice en Pamplona, sí. Entonces tienes las dos titulaciones, ¿no? El, sí, clásico, uh-huh, por violín o viola y de jazz por... No, de violín tiene el grado medio de profesor, sí, y el superior de viola. Viola. Sí, sí, sí. Que fuiste profe además en el conservatorio, me acuerdo yo, sí, hace años, Gijón. ¿Eh? Sí. Nada más terminar, tuve la suerte. Luego ya, bueno, pues no continué, pero eso me llevó a irme a Pamplona a estudiar el superior de canto, o sea que estoy encantadísima. Bueno, mira qué bien, ¿eh? Cada cosa sí, abre un nuevo camino. Bueno, tengo que echar un poco la culpa a José Ramón Feito, el pianista, y a Félix. Sí. Claro, pero ellos bueno, empezaron antes que tú. Sí, ¿no? El año anterior. Pero coincide que hice unos bolos con ellos aquí en Gijón. Tú que tienes el superior, seguro que te convalidan, tal, está tirado. Mentira, no me convalidaron nada. Porque a mí no me convalidaron tampoco. No, todo era no sé qué de jazz. Con hombre, lo cual, algo sí nos convalidaron. Así, una, creo un que par de asignaturas, pedagogía, o tres. Sí, algo sí, así. Pero sí, bueno, poquita cosa. Ya. Pero bueno, bien, fue una experiencia muy buena, o sea que sí, creo que lo podemos decir. Sí. El tiempo pasa volando, ¿eh? Pasa volando, sí, es verdad, ¿eh? Sí. El problema era lo lejos que quedaba y los viajes que que te pegaste, ¿no? Y sí, sí. Lo que nos pegamos, bueno. Sí, la verdad que bueno. Pero bueno, mereció la pena, sí, y bueno, ahí está tu bagaje clásico y jazzero y moderno, sí, ¿no? Sí, sí. Pues muy bien. Pero esto venía a cuento de lo que te decía de que tenemos ningún enfoque y todos los enfoques. Es decir, yo tengo pianistas clásicos que vienen y quieren aprender clásico, estamos con sonatas de Beethoven y con, uh-huh, y con fugas de Bach y todo el rollo. Tengo gente que lo único que quiere es venir a aprender a tocar un poco y pasar el rato y entonces pues aprendemos, uh-huh, los últimos temas pop y eso. Y luego tengo gente que quiere aprender a tocar jazz, pues estamos sí, improvisando. Es decir, hay un poco de todo. Sin embargo, lo de Rock School sí nos dio... O sea, no teníamos un método concreto. Yo me adaptaba al alumno y ella lo mismo, nos adaptábamos al alumno un poco, a sí, lo que quería y tal. Uh-huh. Pero no había en realidad un método de decir, bueno, aquí vamos a ir a esto. No. Era adaptados a lo que querían aprender y a la velocidad que aprendían. Quiero decir, mucha gente pues son gente ya adulta que está en su trabajo y tal y que en realidad no tiene tiempo para llegar a casa y ponerse a estudiar horas de tal. Entonces, bueno, ibas un poco a la velocidad de ellos. Esto de Rock School sí nos da, sobre todo para los más pequeños, para los niños y los chavales jóvenes, nos da un método a seguir. Es decir, de aquí a junio tenemos que conseguir esto, que sí, es algo que no hacíamos antes. Claro, y una programación como el conservatorio, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Con unos objetivos. Hay que aprenderse unos temas concretos, unos escalas, unos tal, y hay que sabérselo para final de... No es tan exigente como el conservatorio, también hay que decirlo. Es decir, yo creo que es algo que sí podemos llevar con los niños tal y como llevan las cosas ahora. Sobre todo tenemos niños que no niños tienen... Niños muy jóvenes empiezan con instrumentos, me refiero con guitarra eléctrica, sí, batería. Sí, sí, sí, y tal. 8 años, 7 años y ya los tenemos tocando caña. Sí, sí, sí. La verdad es que... Porque luego hacemos un par de conciertos al año. Hacemos uno en Navidad y otro a finales de curso, que es en realidad lo que más les gusta. ¿Cómo se llama la escuela? Que vamos a hacerle publicidad. Bueno, ya estamos haciendo bastante, pero para que... No habrá muchas escuelas en Lugones tampoco, me imagino, ¿no? ¿O sí? Hay dos. Sí, ah, sí, sí, sí, hay dos. ¿La competencia y vosotros? Aparte de la Casa de la Cultura, que es así un poco el rollo municipal y tal, hay escuelas privadas, hay dos. ¿Cómo se llama la vuestra? Academia Gala. Academia Gala. Sí. Ross Gala. Sí, viene un poco sí. Por una gala, una actuación, un bolo. Entonces, pues, bueno. Sí, no queríamos que fuera referente a nada concreto. De entonces, música, bueno, como la gala es algo artístico en realidad, pues muy valía bien, un poco para todos los campos. ¿Y cuántos alumnos tenés? ¿Tenés pues, ¿cuántos son ahora? Pues alrededor de 120 aproximadamente. Muy bien, ¿no? Sí. Ah, no, estamos encantados. Sí. Pues me alegro. Por eso lo de cambiar las clases. Estamos de luna a luna. Pero pues bueno, nada, pues otra vez gracias una vez más por el esfuerzo y porque estéis aquí. Vamos a escuchar, bueno, nos hemos centrado mucho en la escuela, pero bueno, porque esto va surgiendo así un poco sobre nada, la marcha. No pasa nada. Pero bueno, claro, sobre todo también vosotros, bueno, Samuel tiene una gran experiencia en orquestas, por lo menos, que has tocado muchos años y muchos grupos, ¿no? Sí. Y bueno, pues habéis traído música que tocáis vosotros relacionada con el jazz, ¿no? Porque supongo que tenéis más cosas también, sí, pero os dije, bueno, voy a traer algo sobre... Más o menos lo que busqué dentro de lo poco que tenemos grabado, porque la verdad es que no, lo de grabar nunca fue una de nuestras inquietudes, es decir, no estamos preocupados por meternos en un estudio y grabar y tal. Entonces, pues por eso mismo cuando me llegó ella y dijo, no, vamos a llevar algo y tal, dijo, ¿algo de qué? Si en realidad tampoco tenemos... Yeah. Tenemos, eso sí, un disco que hicimos con David Casillas y Leo Duarte en un grupo, en cuarteto de jazz que tenemos, que se llama Rosaleda Jazz Quartet. Se llama Rosaleda porque es Ros, Samuel, Leonel y David, las cuatro primeras sílabas de los nombres. Y es un disco que grabamos, pues no sé cuándo lo grabamos, hace un montón de 2006. años. 2006. 2006 o por ahí. Y era todo de temas en asturiano. Adaptados al jazz. Temas populares ahí... asturianos, más o menos casi todos. Sí, ¿no? sí. Hice ahí unos arreglillos con alguna tensión armónica por ahí perdida y bueno, salió un disco que la verdad es que estaba cogiendo bastante, o sea, estuvo cogiendo bastante buena acogida entre la gente. Todavía tocamos ella y yo ahora 15 días en Avilés, en unas jam sessions que sí, se están organizando. Shop, ¿no? En el barbershop, sí, que ya hablaremos de ellas también y tal. Uh-huh. Y todavía llegó un tío pidiéndonos un tema del disco. De aquellos, disco, ¿no? Claro. Un tema del disco. Yo recuerdo veros también hace años en el antiguo instituto que en Gijón, en un concierto, ¿sí? Presentando los temas del disco. Sí. Oye, pues podemos empezar por eso. Y vamos a empezar... Por el dúo, ¿no? Que tenéis también un dúo, los dos, pero yo creo que podemos ya empezar directamente por Rosaleda, ¿no? sí, que el del dúo también tiene su anécdota. Su historia que hay que contar, anécdota, ¿no? La contaremos antes de ponerla. Entonces, sí. Como veo que aquí hay varios temas, ¿cuál queréis que ponga? Pues, no sé, el primero que sale ahí. El de Campanines, es que como hablasteis del tema, claro, porque veo que también está Misty, Son for my father y tal, pero pondremos uno asturiano. Ya sí. ¿No? Pon Campanines de mi aldea. O Campanines. Campanines. Campanines, sí, pues sí. Venga, vamos a escuchar y luego seguimos charlando. Que tenéis, rollo, ¿eh? Bueno, rollo muy bueno. Bueno, ahí lo pongo, ¿vale? Ahí. A ver. Amanecía en la aldea cuando yo me iba a embarcar y tocaba en las campanes cual si quisieren llorar. España, patria querida, Asturias de mi querer, pueblín querido del alma, yo jamás te olvidaré. Campanines de mi aldea, nunca dejéis de tocar, vuestro sonido me guíe por tierras de allende el mar. Campanines de mi aldea, campanines de cristal, tocaréis para mi boda cuando regrese al lugar. Thank you. Campanines de mi aldea, nunca dejéis de tocar. Vuestro sonido me guíe por tierras de allende el mar. Campanines de mi aldea, campanines de cristal, tocaréis para mi voz. Pues, ¿cómo os quedó el cuerpo? Escuchando aquí jazz en asturiano, ¿eh? Aquí en Radio Crash, que son muy asturianistas, pues mira que bien nos viene esto. Oye, sí, la gente se sorprende, sobre todo, claro, los paisanos se sorprenden porque dicen, bueno, sí, es la canción, pero... Pero está un poco distinta, suena un poco, ¿no?, rara, no sé. Está desafinado. Está guay, ¿eh? Eso de cambiar las cosas, ¿no? Y hacerlas... A vuestra manera, ¿eh? Sí, bueno. Fusionarlas. Yo creo que sí, bueno, mi opinión es que enriquece, ¿no? Sí, además, eso fue precisamente un ejercicio de oye, decir, bueno, vamos a coger esta melodía y a ver cómo la puedo retorcer, qué armonía le puedo meter por abajo y tal. Y, bueno. Estamos comentando que cuando grabasteis esto, pues ya estabas en Pamplona con esos viajes tremendos. Sí. Y que esto se grabó pues a la mañana siguiente de llegar de uno de esos viajes. No. En la madrugada. Misma noche. Sí, ah, sí. Según llegaste... Sí, o sea, yo me pegué 4 horas de viaje porque yo iba sola, iba siempre sí. En coche todas las semanas. Sí, sí. Y según llegué, pues no, es que hay que grabarlo ya. Porque el viernes prisas, por la mañana, ¿no?, tiene que salir a Bilbao, a la fábrica de toda esta historia. Entonces a la 1 de la mañana... Llegué, yo creo que vosotros habéis grabado mientras yo estaba allí, no sé, fue nosotros una historia, nosotros grabamos en directo el acompañamiento, sin voz. Sí, sí, y sí. Luego ella, según llegó, se bajó del coche, se metió al estudio y a grabar, claro, hecha polvo ya, se le veía cansada y tal, pero bueno. Así que cómo sale mejor. El resultado fue espectacular, en cuanto a la voz sobre todo. Sí, sí, no, y además estaba ahí escuchando un tema popular asturiano ahí con improvisaciones. Sí. Cuesta, este no tanto, pero hay muchos otros que sí, porque la mayoría de los temas populares asturianos van a 3. Sí, casi toda la música popular es más de 3. Claro, entonces es todo ternario y tal, y muchos, sobre todo de aquella que era cuando estábamos empezando, pues te basabas mucho en los leaks y en tal, y bueno, improvisabas un poco, pero mucho era un poquitín más jodido. Mucho eran recursos que tenías más o menos aprendidos y hacerlos a 3, pues claro, era horrible. Se te acababa el compás antes de que se te acabara el lick y no sabías si había resuelto. Si, ahora, si en cambio, después del tiempo, los 3 mola un montón, ¿no? No mola más los 3 esqueros. Sí, sí, claro. Claro, claro. Y ya las amalgamas. Sí, sí, ¿no? Que el tema ahora es fusionar cada vez más. Entonces, pues siempre son ritmos más raros. Sí, sí. O sea, os dieron un premio, creo, ¿no? Con el, sí. Algún, con un tema del disco, con el disco entero, ¿cómo fue? No, este disco, uno de los temas pues es una composición que yo había hecho para una formación que tenía de música folk, que uh-huh. Era Asgaya. Entonces, que tocabas el violín, me imagino. Sí, ahí. Estaba de segunda voz y de violinista. Uh-huh. Entonces, pues la chica que cantaba en el grupo, Rosa Temprano, era la letrista de ese tema, ¿no? De Nafonte, en este caso. Y coincide que con quien lo grabé la primera vez fue con Rosaleda. O sea, ese tema estaba hecho para el grupo folk. Pero bueno, cuando grabamos con Rosaleda, pues yo dije, va, pues vamos a vamos a hacer una versión de mi tema antes de grabarlo con Asgaya. Entonces coincide que fue propuesto para los premios de la música de la SGAE, que se celebraron en la 11 edición en Córdoba. Y bueno, la verdad es que yo ahí fue donde empecé a creer un poco en que no todo es enchufe y no todo es tongo, ¿no? Porque coincide que estaban poniendo en la pantalla, bueno, los nominados son tal, como los Oscars y tal. Bueno, yo la verdad es que me lo pasé muy bien, fue una experiencia muy bien, ¿eh? Y bueno, fulanito, tal, estaba Toli Morilla, que yo de aquella pensé que el premio se lo iban a dar a él, porque además llevaba como una racha muy, muy buena, ¿no? Le premiaban en todos los sitios. Y yo estaba con mi videocámara grabando el momento. Y cuando esperaba que dijeran su nombre, coincide que, bueno, pues una fonte de Rosgala y Rosa Templán. Y tú con la videocámara y grabando. se me cayó la videocámara al suelo, pegué una voz, bueno, no es que no me lo creía. Y luego porque estaban grabando el programa, era como un falso directo, ¿no? Había como 15 minutos de diferencia. Y desde la butaca estaba diciéndole, o sea, mi hermano ya sabía que me habían dado el premio, pero yo no sabía que lo sabía, porque como era un falso directo, yo no sabía cuánto tiempo era de... Es que yo lo estaba viendo y de repente me llama, no sé si fue Javier Blanco. Un periodista, sí. Sí, sí. De la nueva. Me llama y me dice, enhorabuena. Y yo, enhorabuena, ¿por qué? Claro, tú lo estabas viendo y todavía no había pasado. Claro, lo había pasado y dice, coño, porque le dieron el premio a ella. Y yo, y tú no flipando, sé. ¿No? Claro. Bueno, es adivino. Sí, fue tremendo. Y luego me dijo... Dije, es que no sé ni lo que dije, porque bueno, sales allí, empiezas a los agradecimientos y dice... Claro, no lo tenías preparado. Claro, yo le dije, bueno, ¿y qué tal? Porque es que no sé ni lo que hablé y tal. Y me dice Samuel, todo muy bien ahora, salir mascando chicle. Yo no me había dado ni cuenta, o sea, yo estaba tan... Es que no me lo creía. Y salí, nada, estaba con el chicle y digo, ay madre, qué vergüenza. Pero bueno... No me había dado cuenta y luego sí me vi en el vídeo que lo habían grabado y tal, el VH este que todavía hay y bueno. Qué bueno. Oye, pero hay que escuchar ese tema que es Nafonte, ¿no? Sí, Nafonte. Es un tema tuyo, pero al final lo grabaste con Asgaya, con el grupo. Sí, lo llegué a grabar. Después. Con ellos, sí. Un poco después, pero bueno. Coincide que se lo llevó Rosaleda. Muy bien, pues vamos a escuchar tu tema, que es la música y la letra, ¿no? No, la letra es de Rosa de Temprano. Chica. Vale. Sí. Muy bien, pues nada, vamos a escuchar Nafonte. ¿Qué os parece? Sí. Ha habido un error. Yo siempre cometo algún error. Era para ver si sabías qué tema era. Era Song for My Father. Ese era en asturiano, pero más de la parte de Coyoto. Era un asturiano sí. Un poco como a inglés. Sí, suele pasar. En vez de poner la 5, pues puse la 4. Ya sabes cómo son este tipo de cosas. Es el directo. Sí, sí. El directo y tal. Venga, ahora sí que es la buena, ¿eh? Lo aseguro. Del manantial que emana de la fonte, no me peta a mí más que dir búscala, porque sé que voy, vete al pasar del camino por agua. Thank you. pues seguimos aquí en Radio Crash, en el 105.0 si estás en Gijón, y no en todos los sitios, porque se pilla bien, pero bueno, donde en mi casa se pilla regularcillo, pero si no, en la página de internet de Radio Crash se puede escuchar, y si no, luego en el podcast podréis escuchar este maravilloso programa que estamos aquí compartiendo con Ross y con Samuel, y que nos están contando pues cosas muy interesantes de su escuela. Oye, que hablando de escuelas, se me estaba pensando yo, se está ocurriendo, ahora hay mucho, por lo que veo por ahí, mucho tema con que, claro, la música es un lenguaje, todo este tema, y siempre los conservatorios se han enseñado, ¿sabes? Primero lo que era el aprender a leer, lo que es el solfeo, que era antiguamente, era el lenguaje musical o lo que sea, y bueno, pues ahora hay muchas tendencias de que primero hay que tocar de oído. ¿Qué opináis de eso? Es una pregunta interesante. Yo lo que opino es que hay que tocar de oído, pero cantando. Al principio, ¿eh? Sí, pero cantando las notas. Yo tengo una niña de 5 años y le enseño las canciones cantando las notas. Porque yo llevo muchos años intentando saber cómo llegué yo a pensar la música como la pienso y cómo llegó ella. Ella y yo pensamos la música igual. Mi padre era músico, mi padre tocaba el saxofón en orquesta de baile y eso. Y por alguna extraña razón, ella y yo pues tenemos mucha facilidad para el oído y para el dictado musical. Es decir, yo oigo cualquier melodía y directamente sé escribirla. Incluso cuando saco temas para la orquesta o cuando hago arreglos o tal, no suelo tener que ponerme al piano. O sea, yo pongo los cascos y escribo como quien me dicta hablando. Entonces, yo muy bien no me acuerdo de cómo aprendí, porque yo desde que me acuerdo sé tocar y sé leer. Me acuerdo, tengo cierta imagen de estar sentado con mi padre enseñándome él a leer solfeo, pero eso tuvo que ser siendo muy pequeño, 4 años o 5, como mucho, me imagino. Y lo que yo siempre hice es que yo cualquier melodía la canto con las notas. Y de hecho a mi hija la tengo cantando. Estaba el otro día jugando al Pou. ¿Cuántos años tiene? 5. Estaba el otro día jugando al Pou y estaba pam ta ta ta ta ta tan ta ta ta ta ta tan ta ta ta ta ta tan ta ta ta ta ta ta. Entonces yo le enseñé y ella estaba jugando al Pou y estaba sol sol sol sol sol sol re re re do re do la la la la la la re re re do re do sol. Entonces mi madre flipó, dijo, ¿pero está cantando las notas que son? Digo, sí, se lo enseñé así. Y entonces yo creo que esa es la manera, es decir, una cosa es leer, pero otra cosa es que reconozcas. O sea, que reconozcas el nombre de la nota oyéndola. Y yo creo que eso es importante y eso es fácil de conseguir. Solo hay que hacerlo. Es decir, yo el error que veo es cuando nos enseñaban a leer sin entonar. Es decir, uno de los problemas de que a los niños no les gustaba el solfeo y estaban ansiosos por empezar el instrumento porque el solfeo no les gustaba, es que era como si el solfeo fuera una cosa y la música fuera otra. Sí, eso me refiero. Es que la pregunta más bien está enfocada hacia los instrumentos, no a lo que es el lenguaje musical o el solfeo en sí mismo, sino cuando alguien empieza, un niño pequeño empieza a tocar el piano, la guitarra, normalmente va a la par lo que es enseñarle la nota y que toque esa nota. Entonces, en vez de quizás fomentar lo que es tocar el oído, la imitación, la memorización, ¿no? Que es lo que muchas escuelas están intentando sí, hacer, yo ¿no? Creo que leí algo sobre que el método Suzuki se basa en eso, es decir, un poco en que el niño imite la canción que quiere y que la imite tocando sin pensar mucho en la nota que está tocando, si es un sol, si es un la, sí, porque es como que se pierde mucha energía y mucho tiempo en eso, y eso es a posteriori, porque si te paras a pensar, cuando aprendemos a hablar, no aprendemos a leer a la vez que aprendemos a hablar. Sí, claro. Primero aprendemos a hablar y luego aprendemos a leer. Entonces, un poco va por ahí la idea de que primero se aprende a tocar el instrumento que sea sin saber lo que es leer música y luego se aprende lo que es el... Bueno, de hecho, nosotros en la escuela no obligamos a hacer lenguaje musical a los críos. Aparte del instrumento, es decir, les enseñamos mientras estudian la lección, aprenden a leerla. En realidad, no les metemos, algunos sí, porque lo quieren así y tal, pero no les metemos una clase de lenguaje musical aparte. Porque no hace falta, todo va saliendo según vas estudiando. Entonces. Pero sí que yo estoy siempre pensando en cómo hice yo para aprender, o sea, cómo funciono yo. Eres muy chiquititines, me imagino, claro, ¿no? Sí. Estamos yo es que no me acuerdo de no saber tocar el piano solo con la mano derecha, por supuesto. Tenía un do re mi, una melódica de esas de soplar. Uh-huh. Mi madre decía que subía de la calle azul de estar soplando toda la tarde, todo tal. Y yo, claro, lo tocaba todo de oído porque primero no sabía leer, pero sí decía sí sabía qué notas estaba tocando. Que yo creo que esa es mi ventaja. Es decir, una cosa es, por ejemplo, sobre todo en pianistas es más raro, pero en guitarristas es muy fácil aprender a tocar cosas a base de posturas, sí, y que luego no sepas qué notas estás tocando. Uh-huh. Yo eso lo veo un hándicap a la hora de luego hacerlo al revés, es decir, buscar las notas y luego tienes que ponerte a contar trastes. En el piano, sí, es como más directo, tú ves que estás tocando un do, ves que estás tocando un mi. Sí, es más visual. Claro. También. Entonces, yo creo que yo aprendí de oído, pero cantando la nota, es decir, hablándola. Uh-huh. Y eso me facilitó mucho. Pues, y una pregunta, ¿quién es mayor de los dos? Él. Yo. ¿No? 22 meses. Sí. 22 meses mayor que yo. ¿Tenéis más hermanos o no? ¿Sois, no. ¿Sois los dos solos? Si no hubiera venido también, seguro. Me imagino. Seguro. Si tenéis, podéis hacer una Big Bang, entonces. Sí, ya. Sí. Entonces, ojalá, pero nada. Mira, no sabía que tenías un niño. O una niña, ¿no? Sí, una sí, niña, sí, ¿no? Sí. Es igual. Es la, es igual. ¿Con barba también, así? No. Tiene el pelo, pero lo tiene en la cabeza. No, en la cara no. Muy bien, pues me alegro. ¿Cómo se llama? Ángela. Muy bien. Pues un beso para Ángela. Pues sí. Pues muy bien, interesante todo esto que estamos hablando. Podemos poner un poco de música también, ¿no? Vale. Sí. ¿A qué pasamos ahora? Ya escuchamos un poco Rosaleda. Pon la del dúo, pon. Ponemos la del dúo, que era con, sí, la que íbamos a empezar, sí, ¿no? Sí. Ese dúo que comentamos antes, que por lo que veo, últimamente estáis tocando en el Barbershop, por ejemplo, ¿no? Por lo menos, sí, un par de veces tocasteis, sí, en las Dances. No sé si estáis cada mes allí tocando. Bueno, en principio. Cuando yo libro. Sí. Es decir, que tocas en la Orquesta Dominó. Sí, cuando yo libro de tocar con la orquesta. ¿Y cuántos años llevas en la Orquesta Dominó? Pues este es el décimo, yo creo. Joder. Sí, claro. Y antes en Sonora Real. En Sonora Real. Sí, con el bajista, el batería de Rosaleda y con Ross. Es decir, los cuatro. El año, en el año que dejamos Sonora Real, sí, pues bueno, como nos llevábamos bien y sobre todo pues musicalmente teníamos un poco las mismas inquietudes y tal, pues decidimos hacer el cuarteto para seguir tocando juntos, principalmente. Y para empezar un poco con el jazz, que de aquella era cuando estábamos empezando, en realidad, nosotros. Fue cuando David se compró el contrabajo y todo, pero fue de aquella. Yo había empezado clases con Isaac Turienzo y Ross igual. Y bueno, fue cuando decidimos... Bueno, estamos hablando hace algo más de 10 años. 10 años, por ahí. ¿Sí? No, algo no, más. No, más. 12, 13. Sí, por ahí. Sí, sí. Me acuerdo de ir a la furgoneta a tocar a Soria y con aquellas tensiones todo seguido. ¿Qué tensiones en las orquestas? ¿Eh? Bueno, sí, pero tú en Dominó vas muy bien porque 10 años en la misma orquesta, ¿eh? Joder. No, sí, tensiones, sí, musicales. Ah, tensiones, ¿eh?, musicales. No, es que venían con esos discos del jazz. Yo pensé que eran tensiones de otro tipo. Es que escuchaban que también, jazz, pero las, bueno, orquestas. No, pero bueno. Que también, pero bueno. ¿A qué hora? Porque eran demasiados días seguidos. Mucho mucho calor, falta de sueño, yeah, y muchos viajes. Son muy duros los que eran. Yo también, sí. No, la verdad es que en dominó nada, perfecto. O sea, 10 años, nunca ha habido una bronca, nunca ha habido una palabra más alta que otra. Es ir a tocar y ir a pasarlo bien. Eso sí. Y nada, ahora el tema estamos, es que... Sí, estamos comentando que, bueno, cuando te deja a tiempo la orquesta, pues aprovechas a tocar, ¿no? Sí, tocamos ahí en el barbershop los viernes que puedo yo. Y aparte, pues bueno, hacemos como dúo, hacemos varios conciertos por ahí. Lo que pasa es que no siempre es jazz. Es decir, una cosa que siempre quisimos los dos es ser todoterrenos. Uh-huh. Entonces, a mí igual me da tocar jazz que tocar pop, que tocar cumbia. A todo le pongo más o menos el... Bueno, pero algunas cosas te gustarán un poco más que otras, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí, pero bueno, pero pretendo hacerlo todo bien y sobre todo ser estéticamente correcto. Es decir, quiero meterme en un estilo y ya está. Cuando sacó Dar la M, el disco aquel de rap, el primero del asturiano en Madrid y no sé qué, tocamos en la Plaza de la Catedral y aquello era hip hop. Bueno, pues es hip hop. ¿Qué hay que hacer? Es un compás al principio que se repite hasta el final. Y ya está, el hip hop es eso, son loops de samples y de historias. Uh-huh. Pues ya está, no me voy a poner en el tercer compás a improvisar ni a salirme del tal. No, no, era... Puede ser más o menos aburrido, pero es que si el hip hop es así, yo lo toco así. Sí, respetas... Intento respetar siempre el estilo. Y se puede tomar la estética contraria también, que puedes hacerlo a tu manera y hacerlo como te salga. Sí, de... sí, sí, no, por supuesto, por supuesto. Como tocar Bach como si fuera... Sí, sí, sí, sí. Heavy metal. Pues haz lo que quieras, pero siempre y cuando sea porque quieres. Es decir... Sí. Que seas consciente de ello. Te saltas las reglas porque las conoces. Sí. Entonces quieres así, sí. Y quieres hacerlo a tu manera y tal. Sí. Entonces, pues bueno, ella y yo lo hacemos dúo, pero lo hacemos de muchas maneras. O sea, que hay de todo en el repertorio. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí. Porque... ¿Hay tango? Mira. ¿Hay fado? No tenemos ningún tango, ¿no? Nunca nos lo pidieron, pero bueno. No sé, no me veo capacitada para cantar un tango, la verdad. Podría intentarse. Pero bueno, es todo ponerse, Se me ocurrió, pero ahora. Pero sí, tocar en bares a lo mejor, pues llegamos y estamos con otro repertorio más pop, más... Claro. Más, o a lo mejor son pues temas solo actuales o pues o temas setenteros. ¿Y temas o... propios? ¿Y eso? No, en el dúo quizás, porque el dúo igual no tal, pero bueno, a lo largo de estos años sí, ¿no? Porque bueno, el de antes era tuyo, ¿no, Ros? El sí. Que escuchamos, el de Nafonte. Tenemos de nosotros tenemos, pero éramos muy pequeños. Nunca, a mí sí, particularmente sí. Nunca me ha dado por componer. Si te digo los títulos igual te caes para atrás. Oye, pues molaría retomar esos temas el otro día, infantiles y darles un... Sí, pensamos que... No eran infantiles porque eran de niño. No eran, ¿no? Pero los hicimos con 8 y 10 años, yo creo. Sí. Pero además estos que haces en 10 minutos, o sea, era una letra que... En 10 minutos lo teníamos grabado ya. Un compañero de trabajo de mi padre le dijo, ¿cómo no hacéis una canción que se titule Perseguido por un tractor? Pues ahí está, Perseguido por un tractor. Mi hermano hizo la música, yo hice la letra y lo grabamos en la típica casete esta de radio casete esto. Sí. Sí, sí. Y luego ya eso dio paso a Tenedor Asesino y otros grandes éxitos. Joder, sí, pues sí. Podéis haberlo traído porque tenemos aquí... Es que no lo tenemos. No lo encontramos. Ah, no. Joder, no. Pues qué faena. Pues sí, porque yo me gustaría oírme cantar o tocar con cuando tenía 10 años, a ver cómo era aquello. Para nosotros de aquella sonaba bien, pero a saber. Traje una grabación aquí una vez de yo cantando con mi padre con yo tendría 4 o 5 años. La puse aquí en... Porque bueno, luego está inspirado en un tema que sacamos un disco hace poco. Y está inspirado en ese tema, ¿no? Que me enseñó mi padre y lo puse aquí en la cinta cassette. Hay un radio casé de esos, pero ya, estoy hablando yo, que soy más mayor que vosotros, del 70 y algo, por ahí, no sé. No, pues yo creo que esa cinta existe, ¿eh? Está en algún sitio, pero... Tiene que aparecer. No sabemos sí, dónde. Porque eso es un tesoro. ¡Jo! Ya te digo, teníamos hasta una carátula, como había de aquella era lo del tocadiscos. Sí, sí, yo dibujé ahí una... La verdad es que siempre todo lo que tiene que ver con el arte así, manual y tal, se me dio bastante bien, entonces yo hice la portada del LP. Y bueno, era una cosa aquello tremendo. Lo tenéis todo tremendo. Ya controlado, ya toda la industria fotográfica. Y luego de repente, pues nada, ya nos hicimos mayores. Pues a ver si la encontráis, ¿eh? Y otro pero, día la traéis. Sí, que, si la pues encontramos, sí. De verdad que prometemos traerla aquí. Pero de momento tenemos, por lo que veo aquí, un tema dúo, ¿no? Sí. ¿Y este tema? ¿De qué va? Ese tema nos lo propusieron para banda sonora de un cortometraje. La directora se llama Teresa... ¿Pero ese tema de quién es? No me acuerdo. ¿O de... No, es un tema... Es un estándar de jazz. Sí. Vale. Es que... Y entonces, pues, es un corto que está grabado en el Danis, precisamente. Ahí en Oviedo. Y bueno, la idea era que la actriz, al final, pues... estaba muy colocada y muy drogada, como todas las cantantes de jazz... Y... Bueno, todas no, Ros. Bueno, yo ahora mismo te contamos la experiencia porque. Y entonces, pues bueno, nos propusieron grabar ese tema y tal. Lo grabé yo con el piano y ella con la voz. Y yo venía de Pamplona también. Y ella venía de Pamplona también, claro, sí, eso. Siempre. Siempre que grabé algo venía de Pamplona, por eso ya no grabo nada. Entonces tiene... O sea, el tema es que, bueno, estábamos grabándolo y la directora del corto estaba sentada mirándolo y tal. Entonces acabamos y decía, bueno, sí, está bien y tal, no sé qué. Pero es que no se te oye bastante borracha. Y entonces hicimos una segunda toma donde ella ya puso un poco de... Y luego ya me aplaudieron. ¿Pero demasiado. ¿Hubo whisky por medio o no? ¿Hubo, no? ¿Te metiste en el papel nada más? No, me metí en el papel y luego me daba miedo porque me aplaudieron que lo había hecho muy bien. Entonces ya dije... Tengo que cantar siempre así. Dios mío, o sea, ¿por qué me aplaudís tanto? ¿Realmente parece que estoy borracha cantando o...? Y no, sí, salió bastante... Y luego la chica, la actriz, la verdad es que en el... Claro, se tenía que adaptar la actriz, claro, la actriz a lo que yo había hace grabado. Hace como que canta tu canción, ¿no? Sí, lo hizo muy bien, la verdad. Oh, pues sí, ¿y ese documental dónde se puede ver o cómo se titula? ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. Tengo el DVD, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Ahí, ahora se me fue de la cabeza. Bueno, cuando nos acordéis ya... Nos acordaremos, sí. Sale Dani, el dueño del Danis, haciendo de mí. Sale aquí... Tocando el piano. Sí, haciendo el playback del piano. Sí, puede hacer de él, que ya es un personaje. pues eso importante. Mismo. Sale allí Dani tocando el piano y tal. Muy bien, muy bien. Se titula A Ghost of a Change, sí, o algo así. Ghost of a Change. Sí. Pues muy bien, pues vamos a escucharlo y a ver si algún día vemos el documental. El corto, perdón. Es un corto, sí. I need your love so badly. I love you all so madly, but I don't stand a ghost of a chance with you. Thought at least I found you, but all the love around you, and I don't stand a ghost of a chance with you. If you surrender, yet for a tender kiss or two, you might discover that I'm a lover meant for you. I'll be true. I watch the guilt of skimming. I know I must be dreaming, for I don't stand the ghost of a chance with you. Surrender, yes, for a tender kiss or two. You might discover that I'm the lover meant for you, and I'll be true. But what's the goal of scheming? I know I must be dreaming, for I don't stand the ghost of a chance with you. Sí, señor, qué gustazo escuchar esto. No sé si has hecho de borracho, ¿no? Pero cantas muy bien, Ros. Y Samuel, gracias. Toca muy bien el piano también, qué bonito. Muchas gracias. Estamos diciendo que no sabemos dónde lo grabamos, en el estudio. ¿Qué tienes ahí en casa o qué? No lo sé, no me acuerdo. ¿Te acuerdas? La voz en el estudio, pero... La voz fue en el estudio. Pero el piano, ¿y un piano de verdad? ¿No? ¿O qué? Pues es que en el Rosaleda sí, pero es que en este no me acuerdo. Este me suena más al Clavinova. Sí, este me suena más al Yamaha. No lo sé, seguramente esto lo grabé yo en mi casa así tranquilamente y luego ya fuimos a un estudio a meter la voz. Qué cosas más curiosas, ¿eh? Van surgiendo, ¿no? Nos llaman ahí para, oye, pon la música aquí a un corto que vamos a hacer. Sí, son, bueno, son experiencias que tienes tal, porque ya te dice, bueno, tiene que durar tanto. O sea, claro, el tema de hacer música para cine es complicado, porque tiene que ir sincronizado todo. Entonces, el tema era que la canción tenía que durar lo que fuera, 3:18 o no sé qué, tenía que ser así. Entonces, pues bueno, adapté un poco la velocidad para que me encajara con... Pero tan exacto era, no sería tan exacto, ¿no? No, no si tan no, exacto era... no, pero bueno, sé que era alrededor de 3:20 o algo así. Y entonces, claro, tienes que adaptar, pues lo grabas y tal. Bueno, con esto del MIDI es mucho más fácil. Si tengo que grabarlo en audio solamente, pues no, pero... En MIDI sí que si me queda un poco más lenta pues puedo acelerarla y entonces pues no se nota nada y ya. O al revés, si me quedo muy larga pues la corto o tal. Es un poco la trampa que tenemos los pianistas. Ay, que podemos grabarla, podemos grabarlo y podemos luego corregir notas incluso y todo. Vamos, dar al botoncillo para que suba de tono y baja. Sí. Maravilloso todo. Y esto mentira. Exactamente. Pues muy bien, pues podemos cambiar un poco de onda, ¿no? Porque como tenemos más cosas por aquí, si no se nos va a echar el tiempo encima. ¿Qué ponemos, Samuel? Porque de aquí hay varias cosillas. La timba es algo que ya sonó aquí. Porque ¿Ya sonó? Sí, pero bueno, puede sonar perfectamente otra vez, ¿no? Alfonso Vega, pues lo pusimos un tema, no recuerdo cuál era. Pero veo que hay más cosillas, Real Street y... ¿JL Bata? JL Bata, sí. Oye, eso. Eso es otro grupo de Latin Jazz... Que formamos para unos bolos que salieron con Hanoi Casanova, que era cantante de Asia hace tiempo. Leo Duarte, que es el batería de Rosaleda, pues también está ahí. David Vázquez. Sí, viene al programa, que el otro día estuve también por Facebook ahí hablando con él. Oye, Leo, ¿cuándo viene? Sería encantado. Sí, también. Sí, a ver si viene sí pero si eso trae para subtitularlo. Un tienes que subtitular ese programa. Y David Vázquez, que es el bajista. Y bueno, es una onda así, eso, Latin jazz. Ellos son cubanos y entonces pues bueno, yo me adapté, siempre me gustó mucho el rollo latino, entonces tú no eres cubano, pero bueno, de adopción musical, ¿no? ¿O qué? Entonces pues eso, hicimos ahí un tema que se llama Condao. ¿De quién es este tema o cómo es? O... No, es de, creo que fue Hanoi el que sacó así el tema, hizo la melodía y bueno, un poco así sobre la marcha lo adaptamos. Pues nada, vamos a escuchar a JL, ¿se pronuncia así? JL Bata. JL Bata, sí. Pues muy bien, venga. No. Eso es como el de antes. Ya, espera, es que volvemos al tema de siempre. Esta sí. Es así. Ok. Thank you. Pues estamos en Radio Crash pasándolo muy bien. Podéis llamarnos a un teléfono que tenemos aquí, que es el 985 14 23 45. Y podéis hablar con nosotros si queréis. Nadie me avisó de esto. a mí me preguntaron si se podía entrar en directo. ¿Sí? Pero... voy a encender esto, voy a encender el teléfono. Como viven en Lugones, igual. Como no me escuchen por internet, lo veo un poco chungo. Lo que pasa es que en internet creo que va con un poco de retraso, además. Es un poco, sí, ¿no? Lo que pasa es que igual te llaman para las 11:30. Claro, como el premio, ¿no? Sí. Como sí, lo sí. que comentabas del premio, sí, que le habían dado ya el premio y tú no lo estabas viendo en casa. ¿Va? Pero si no le dieron el premio todavía. Sí, ese retraso, pues con internet pasa un retraso también. Lo que pasa es que luego una vez que cogen el teléfono, pues ya con el teléfono podemos hablar. Pero muy bien, estamos comentando que este tema de J.L. Batá, suena ahí la percusión, es que suena ahí... Suena muy bien. A tope. Suena bien. Está grabado, con unas pastillas ahí en las congas. Es una cosa rara. Un experimento que hizo aquí el chaval, un chaval que se llama Juanjo, que fue el que nos grabó. Y la verdad es que dan el pego muy bien. Parecen micrófonos. Y me hacía gracia porque el tema te lo había cantado un poco... Sí, fue en el ensayo. Sí. Y tú lo sacaste. Me lo cantó unos acordes. Y sí, lo sacamos así. La verdad es que fue... ¿Cómo será el de verdad? ¿No te has preguntado nunca? No se debe parecer en nada. Ya. No, seguramente. Afortunadamente, ¿no? Seguramente. Sí. Y salió la vena Michel Camilo y ala, para allá. Venga. ¿Te gusta Michel Camilo? Ojalá, sí, claro. Claro. No. Sí. Toca muy bien. Toca mucho. Vamos, impresionante. ¿Destroza los pianos? Ah, sí. ¿Por dónde pasa? No, por lo visto creo que se pone los tit en las uñas para no romperlas, porque es que con los viajes que le mete... Qué malillo, ¿no? Sí. Pero bueno, no, siempre me gustó mucho el latín. El latín, ¿no? Sí, siempre me gustó. A mi padre siempre fue muy de salsa y de música latina, entonces, pues bueno, digamos que yo evolucioné hacia el jazz, pero en... por esa vertiente. Y bueno, siempre me gustó mucho. Por eso el grupo La Timba, pues también lo mismo. Lo hicimos ahí con metales y con tal. Sin ánimo de lucro, porque claro, hacer un grupo de 9 tíos para tocar por bares es porque lo haces sin ánimo de lucro. O sea, hombre, es que ya hacer un grupo aquí es sin ánimo de lucro. Bueno, sí, ya, claro. Pero ya lo de La Timba ya por demás. O sea, sí, no cuanta más gente es más complicado. Sí. Es porque, bueno, nos juntamos ahí unos cuantos. Por eso el dúo funciona muy bien, porque el dúo, un dúo voz y piano... Bueno, sí, claro. Bueno, tengo otro grupo que nos llamamos los Fakires de Fitoria, que somos tres. Jacobo Cano cantando y tocando la guitarra, yo tocando el piano y Nacho García Pevida tocando el percusión, mayormente cajón y bongo y tal. Y hacemos cosas muy raras. Hacemos boleros, hacemos temas de Stevie Wonder, hacemos Chavela Vargas, hacemos un poco de todo, muy raro, muy adaptado y tal, pero la verdad es que a la gente le gusta mucho. Y esa formación en trío, pues es la que funciona. Es decir, la que todavía llegas a repartir algo cuando acaba el concierto. Más allí, a mí me gustaría meter un bajista, porque claro, tengo la mano izquierda de bajista nada más. Entonces, claro, me limita mucho a la hora de... No, aparte que un bajo le da ahí un cuerpo, claro, y una base que no... Pero económicamente ser cuatro ya es complicado. Pues nada, como para hacer una Big Bang, ¿no? Ya, claro. Entonces tiene que ser algo como eso, algo como La Timba. La Timba la hacemos porque nos gusta y porque nos gusta ese rollo. Bueno, y... pero La Timba, ¿sois cuántos? Cuatro. ¿No? Dos, tres... No, en La Timba. Sí. En La Timba 9. Ah, La Timba. Ah, vale. Estaba pensando en J.L. Batá. No, ahí somos cuatro. Perdón. Ahí somos cuatro. Sí, La Timba ya sé que sí, que hay vientos ahí. Sí, ahí somos... El que quiera entrar, entra. O sea, si le mola el rollo, pues coge y entra. De hecho, éramos menos al principio, pero... De esto que, bueno, tocas un concierto no sé dónde, viene un colega, te ve, oye, joder, no sé qué. Tino Cuesta, por ejemplo, pues entró porque nos vio tocando en un concierto en la Casa de la Cultura de Posada Llanera y es que le moló mucho. ¿Puedo y tal. Tocar? ¿Puedo tocar? Claro, sí, hombre, sí. Esto es como, claro. como jugando en el barrio, ¿no? En sí, la sí, calle. Sí. ¿Puedo sí, jugar? Sí, venga, sí. Sí, hombre, juega. Sí. Apúntate y, al equipo. Y la verdad, pues, que La Timba lo pasamos muy bien tocando. Estaba recordando ahora que decías lo de la salsa y lo del Latin Jazz, que yo cuando empecé a tocar en orquestas también, ahí fue donde descubrí pues a Rubén Blades, por ejemplo, y claro. A Oscar de León, y bueno, a todo esto, la Fania y todo esto. Me encantó. Luego, a Irakere, ¿no? Y todo esto, y la verdad es que fue un descubrimiento. Sí, sí, sí, claro, no. Hay grandes artistas ahí en Cuba, sobre todo, grandes artistas desconocidos, ahí a porrillo, gente que toca... Que flipas y tal. Pero claro, es que allí ya la educación es de otra manera, quiero decir. Ya, sí. Yo los trompetas con los que estaba tocando en orquestas sabían los voicings del piano de jazz porque se los enseñaron en el conservatorio. Iban a piano complementario de verdad. No aquí, que piano complementario resulta que dan sonatas de Beethoven. No, vamos a ver, que no es para eso. Es claro, para que sepan un poco la armonía que está sonando detrás de su instrumento monofónico. Claro. Pero allí yo flipaba porque me llega el trompeta, empezó a tocar y tocaba voicings de jazz. Los que a mí no me enseñaron en el conservatorio como pianista. Entonces ahí hay un enfoque mucho ¿Qué más... ¿Qué hiciste tú en el conservatorio? ¿Grado medio? Yo hice grado medio de piano y luego superior de composición, de improvisación, ¿cuánto? Armonía y contrapunto y esas cosas. ¿Qué cosas, eh? Sí. Pues sí. No, si lees el título flipas, es largo. No sirve para nada, mira, eso no sirve para nada, preguntar. No sirve para nada, pero es largo. Ro, ¿sirve para algo el título de jazz? ¿Te ha servido para algo? Bueno, de momento para adornar la pared, que queda muy guapo. No, bueno, no sé. La verdad es que... No, yo sí que tengo que decir que lo que aprendí de lo que sé de canto... No lo aprendí en el conservatorio, ¿eh? Cuando yo estuve haciendo grado medio de lírico, pero luego pues el meterme con 14, 15 años a cantar en una orquesta, pues eso, cantar cumbias, pasodobles, el pase de caña, pues eso, tango, vals... Se aprende en la calle, es donde se aprende, ¿no? Eso está muy claro, sí. Luego sí que, si puedes ir a cursos y todas esas cosas, pues genial. Mis alumnas, de hecho... Siempre me dicen, ay, es que quiero preparar la prueba para el conservatorio. Y digo, pero no os confundáis. Vais a ir al conservatorio y vais a cantar ópera. No os van a enseñar a cantar lo que vosotras queréis cantar. Claro. Entonces, pues... O sea, la técnica es totalmente diferente, ¿no? Claro. Yo dije, a ver, si queréis hacer eso, tiene que ser lo más parecido que luego lo podáis enfocar es eso, Pamplona, La Coruña, Musiquene, porque son titulaciones de música... Es jazz, o sea, música moderna, pero tampoco es lo que ellas quieren. Entonces no hay, ahora mismo no hay nada enfocado a lo que ellas demandan. Yeah. Pero bueno, yo todo lo que sé, no lo sé porque me lo hayan enseñado en el conservatorio. En el conservatorio sí, te enseñan a, pues eso, a ejecutar una partitura, además ejecutar. Es que con la voz además es que es muy, muy exagerado, ¿no? La diferencia que hay entre lo que es el canto lírico sí. al canto moderno sí. o popular o como se quiera llamar. Con otros instrumentos no pasa, con el piano. Claro, es que el piano hay vamos tanta a diferencia, ver. ¿No? La guitarra incluso, aunque sea guitarra clásica, guitarra eléctrica, pero la técnica que aprendes en el instrumento, que, o sea, te sirve para todos para los todos, estilos. Sí. Pero es que con pero la es que voz, en la voz no. No, en la voz lo que puedes aprovechar, pues, cosas, la imagino. Respiración y bueno, tener buenas, no sé, buenas costumbres, pero de ahí a lo que ellas quieren, no. De hecho, pues yo, el método que estoy utilizando ahora, vagamente, porque tampoco es que sea una experta, pero es gracias a Mapi Quintana, que ella, bueno, pues estudió en cuando estuvo en Holanda, pues siguió una metodología que es para mí es la mejor que hay. Sí, sí, sí. Y pues gracias a ella yo la conozco. Pero porque me he preocupado todo este tiempo de no parar de estudiar. O sea, yo terminé el conservatorio, el clásico, luego seguí estudiando, me fui a Pamplona. Después de Pamplona todavía vine a hacer cursos de jazz, que, no, o sea, realmente... A mí no me aportaban nada de teoría ni nada, porque se supone que tienes una titulación superior. Pero sí que en cuanto a la voz, pues a mí, o sea, me interesaba mucho aprender todas esas cosas. Y cada vez que puedo sí que hago algún curso de esos. Sea con MAPI o sea con... O con quien sea. Sí, sí, sí. Sí, porque a mí, o sea, me encanta. Siempre además, estudiando. Es que nunca paramos, ¿eh? No. Somos, siempre. Debe siempre. Ser el primer año que no estudio. El día que digas que ya no te hace falta estudiar... mal rollo, ¿no? Mal rollo. Algo pasa, mal rollo. Algo raro. La gente que piensa que sabe tocar está muy equivocada. Y nada, sí, sí, esto es... Siempre hay que seguir. O sea, que... Muy bien, pues antes de que se me olvide, como queda media hora, tengo que hacer un poco de publicidad, que hoy estuve en el taller de músicos en el antiguo instituto y todos los meses sabéis que hay un concierto, de hecho vosotros tocasteis, lo comentamos antes, hace unos años con Rosaleda. Sí. Y mira, me dijeron que anunciara que este miércoles hay un trío con guitarra, bajo y batería, así un poco de fusión, que se llama Glass y será pues este miércoles a las 8 de la tarde. El batería es el hijo de Javier Ruibal, no sé si lo conocéis, un cantautor gaditano muy, muy bueno. Pues el hijo es el batería, que se llama Javier Ruibal, como su padre. Daniel Escortel al bajo y José Recacha a la guitarra. Y es un trío instrumental, os leo lo que pone aquí, ¿eh? Trío instrumental de jóvenes pero talentosos músicos. Una banda que no tiene reparos a la hora de vestir compases flamencos con la fuerza del rock o el desenfado del funk. O con la elegancia del jazz. Os voy a poner un poquitito para que lo escuchéis y para que vayáis a verlo. Yo voy a ir, seguro. El miércoles a las 8 al antiguo instituto, porque ante otras cosas hay que apoyar que nos traen por lo menos siempre un concierto de jazz al mes y a veces de grupos asturianos. Ojalá que haya muchos más conciertos de grupos asturianos, pero bueno, ojalá haya muchos más conciertos de jazz y ojalá haya mucha música y haya... de todo. Y en este tema toca Iñaki Salvador, no sé si lo conoces, que es un pianista de Musiquene, es el profesor de Musiquene y colabora con ellos este tema. Pues este trío que se llama Glass, en este caso con Iñaki Salvador. Seguir escuchando más de este grupo, de este trío que se llama Glass, el miércoles a las 8 en el antiguo instituto podéis ir a verlo allí. Y lo que sí vamos a seguir escuchando, pues música de estos amigos músicos que tengo aquí, de Ross y Samuel, y que vuelvo a dar las gracias por estar aquí desde Lugones, que queda lejísimos, lejísimos, lejísimos de aquí. Sí. Han tenido que cambiar muchas clases. Y ¿cuándo os podemos ver la próxima vez? En concierto, ¿se sabe algo? ¿Cuándo actúa ese dúo? La fija, el 13 de diciembre, esa fija. Hostia, pero eso queda mucho. Pero... que tenéis una... no sé por qué me parece que tenéis alguna... Fue el viernes pasado, ¿eh? ¿Cuál? ¿Cómo tocasteis? ¿La del Barber? Sí. No, el anterior. El anterior. Este viernes yo estuve, pero estuve con en trío con Jaime Arias y Tony Cruz. Samuel tenía que tocar con Dominó, así que nada. Y el 25, pues igual estoy con Alfredo Morán, no lo sé todavía. Esto es jazz, hay que improvisar. Sí, sí, hay que improvisar hasta el músico. Sí. Claro, claro. Que vamos a tocar. Pero no, siempre la dejo en buenas manos. Sí, sí, por supuesto. Sí, bueno, eso es lo bueno, ¿eh? Poder tocar con todo el mundo y poder ir cambiando. Bueno, en noviembre tienen vacaciones con la orquesta, así que alguna cosa saldrá por ahí seguramente. Sí, hombre, se supone. Pues, ¿qué podemos escuchar ahora? Porque todavía hay cosas que no escuchamos y ya nos queda cada vez menos tiempo. Tenemos la timba, Real Streets. ¿Qué? Bueno, Real Streets, mira, es un concierto que sí tenemos pendiente. Cuéntanos un poco de qué va lo de... Real Streets es un grupo que pretende ser la fotocopia de Dire Straits. Es decir, intentamos, y yo creo que a veces... Lo que mola ser el guitarrista, no el pianista. Joder. A veces lo conseguimos... Bueno, el pianista toca muy bien. A veces, aunque ahora está enfadado con Mark Knopfler porque hizo su propio Dire Straits, que se llaman The Straits, y creo que ahí hay una piquilla entre Mark Knopfler y The Straits. Pero bueno, esas cosas de los divos, ya sabes cómo historias. Es. Entonces... hicimos un grupo de versiones de Dire Straits. Y la verdad es que allá donde vamos tenemos mucho éxito, incluso cobrando buena entrada, porque solemos cobrar 10 o 12 euros y se llenan los teatros donde vamos. Entonces el 7 de diciembre estamos en Avilés, me parece, en el teatro, y bueno, los fans están todo el día preguntando que cuándo tocamos y tal. Y bueno, pero esto lo sacáis fuera de Asturias, me imagino, ¿no? ¿O no? Está mandado a ayuntamientos, pero por el problema mío de disponibilidad... ¿Y qué problema tuyo? Pues sí. Entonces, bueno. ¿Quién más toca en ese grupo? Pues toca Ángel Miguel, que es Mark Knopfler. Toca la guitarra exactamente igual que él. O sea, no distingues si está tocando Knopfler o está tocando él, tal. Toca Jorge Otero, el de Stormy Mondays. Hace segundo guitarrista, Richard García, que es de Avilés, toca es Guy Fletcher, que es el otro teclista. Yo soy Alan Clark, que soy el pianista. Ay, dos, joder, llevan pianista y teclista. Sí. Los primeros conciertos lo hacía yo todo, y era horrible. Me compré una pedalera para poder disparar cosas y hacer tal, porque claro, a la vez que el piano sonaba un Hammond y a la vez que no sé qué, entonces... Si tú eres un tío de orquesta que está acostumbrado a hacer cosas y mucho más. Sí, sí, sí. Por eso un poco pude salir del paso, pero... Pero los primeros conciertos fueron muy estresantes. Luego sí, entró este chaval y ya... Buah, ¿quién canta? Se relajó. Canta Ángel Miguel. Ah. Sí, sí, canta y toca la guitarra. Y luego Alejandro Blanco... El clon, entonces. Luego Alejandro Blanco tocando la batería, que es el que toca con todo el mundo. Y Antón Ceballos tocando el bajo, que es el que toca con todo el mundo también. ¿Estuvo aquí? Pues sí. Y nada, yo creo que el tema que traje es Romeo y Juliet. Sí. Que es una balada muy conocida de ellos y que, bueno, en esa grabación en concreto salió bastante bien. Yo creo que fue en un concierto que dimos en la Casa de la Cultura de Mieres. Es en directo, ¿no? Sí, sí, es en directo. Todo está ahí en una toma. Como también en directo, ahí tiene una versión en directo, ¿no? De Eres sí, sí, sí. De hecho, la sacamos de ahí. Ángel Miguel es un fanático de Knopfler. Entonces, él propuso los temas, pero además las versiones. Es decir, hay varios conciertos de Dire Straits y nos adaptamos a las versiones concretas de... Y mira, una pregunta que se me está ocurriendo. ¿Y hace los punteos clavados? O sea, siempre sí, el solo sí, de... Sí, Mark sí, sí, entero. Y yo me saqué cada nota de Alan Clark, de arriba abajo. No hay... Intentamos que no haya improvisación. Intentamos que sea la fotocopia del concierto. Pues vamos a ver, vamos a compararlo. A ver, y qué pena que no tengo el original. Ya, había que poner el original a la vez. Bueno, ahí va. Decía yo que sonaba un poco raro. Oye, pues es curioso, ¿no? Cómo suena Romeo y Julieta. Sí, sí. No se parece nada al original, ¿eh? ¿Tocado por los qué? ¿Por los gaditanos? Sí, sí, es que tenía el disco de antes metido. Vale. Yo digo, no notaba que se pareciera mucho al original. Era una prueba otra vez. La tercera prueba. Bueno, pues a ver si ahora sí... Ahora sí. Perdón, sorry. Los aplausos también están... Says I love you. Romeo sing a street serenade, laying everybody low where the lovers and the maid. Finding the street light, he steps out of the shade. He says, "You and me, babe. So how about it?" ¿Qué os parece? No eran los Dire Straits, son los Dire Straits pero asturianos. Sí, sí. Exactamente. Sí, acaba de llegar Marco Lecántropo número uno, preparando ya para su programa. Marco, tienes que escuchar esto, luego lo hablamos, porque esto te va a encantar. Hay unos Dire Straits asturianos donde este señor es el pianista, que alucinas, o sea, mejor que Mark Knopfler. Quería decir, ¿qué cosa que pones que no me gusta? Pues, joder, suena esto... Vaya transcripción que hicisteis todos de cada músico de su papel, sí, sí, ¿no? Sí, sí, no, esa fue la pretensión en cada momento. Es decir, vamos a intentar imitarlos lo más posible. Y bueno, yo creo que se logró bastante decentemente. Sí, sí, sí. Y todo, incluso las dinámicas, ¿no? Y todo, joder. Sí, además es que son temas, muchos de ellos muy largos. Duran 12 minutos y 13 minutos y tal. Y bueno, costó, pero bueno, salió. Sí. Pues muy bien, se está acercando ya al final porque ya está aquí Marco, que dentro de 5 minutos empezará su programa si yo acabo a la hora, cosa que no suelo acostumbrar. pero antes quiero preguntaros por la típica pregunta del programa, que es vuestro árbol preferido. Así que cuando queráis. Bueno, pues no sé, así por lo pronto yo diría el manzano, porque da sidra. Entonces, pues bueno, mola la sidra, ¿eh? Es un buen árbol, sí señor. Sí, sí. ¿Y tú, Ros? ¿Cuál es tu árbol? Bueno, yo tengo muchos, porque sobre todo me encantan los bonsáis, pero el arce japonés igual es el que más me ¿El arce gusta. Japonés? Sí. Ah, qué guay, mira, es un árbol muy original. El manzano ya lo había elegido unos cuantos. Pues sí. El arce japonés, la verdad es que... Sí, sí. ¿Y qué voz, Ros? Oh, uff. de una aquí, cantante preguntar una voz, ¿eh? De, es difícil, ¿eh? A ver, si tuviera que, o sea, si tuviera que ser del jazz, por supuesto Ella Fitzgerald. Y si fuese de aquí, si fuese española, Pastora Soler por encima de todo. Muy bien. Creo que no se le da el valor que merece a la mujer. Así que... Bien, pues mira, tenemos dos voces para hablar en japonés. ¿Y tú, Samuel? Pues yo en el jazz, Ross no, Gala... No tiene que ser no, en el jazz... músico tampoco, lo no, que no, quieras pero, puede ser. Pero en el jazz, Ross Gala. Y ¿me suena? Sí, y luego en el pop y en eso, Ross Gala. ¿Sí? Sí. ¿Y en el punk y el heavy metal? Pues... Ross Gala también. Muy bien, pues nos quedamos excepto con... Excepto en Real Streets. Ahí ya Real no... ¿En Real Streets qué? ¿Ross Gala también? No puedo ahí. No. Igual bueno, hoy que tengo esta alergia maldita... Te sale un poco más Loeffler ahí, ¿no? Tengo las cuerdas vocales ya, que no sé si son cuerdas o dedos gordos del pie, porque es exagerado. Ya, lo que tiene pero hoy bueno. Es que ser la voz, ¿eh? Sí. Hay que cuidarla. Bueno. Es lo que tiene. Sí. Nosotros no, venga ahí. Claro. Venga. Sí, sin problema. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Me lo he pasado muy bien aquí con vosotros. Y nosotros. Sí, encantados. Desearos suerte y nos vemos. Nos vemos ahí en la próxima, ¿vale? Sí. Muy bien. Gracias. Vamos a poner, antes de acabar, Misty. Ponemos. Sí, yo creo que fue el primer tema que tocamos de jazz, ella y yo. Además, al principio lo hacíamos a dúo. O sea, este tema es pre-Rosaleda Jazz Quartet. Porque tocamos, no me acuerdo por qué, en un concierto y teníamos que tocar un tema solo y preparamos este. Ella era yo solo con el piano y ella con la voz, que de hecho todavía lo hacemos a dúo. Y luego pues fue cuando lo grabamos en plan maqueta casera con Rosaleda y es la grabación que tenemos. ¿Aquí tocáis a dúo o tocáis con...? Ahí es con Rosaleda, ahí sí, es con cuarteto. Cuarteto, sí, sí. ¿No? Pues lo dicho, muchísimas gracias y os quedáis con Misty, amigos. Gracias, ¿eh? Hasta luego. A vosotros.